en el horizonte pega una suave brisa. Ay, porque suena un vallenato. Lindas historias de amores, donde hay alegría y guayabo. Alguien dedica su vida, su hermoso tiempo al grabarlo. Alguien dedica su vida, su hermoso tiempo al grabarlo. Y este canto vallenato es para el maestro, un bonito homenaje a sus cosas buenas. Un hombre dedicado y corazón abierto, lo nombran en canciones Darío Valenzuela. Estudios, graba canciones de moda, pa' que la gente baile, pa' que la gente goce. Él solo mira estar ahí su luna por la noche. Y le dicen, el brujo de la consola. Canciones